Los que tuvieron algún potencial de conciencia propia son guardados en archivos perdidos en la carpeta del yo real, para ser utilizados tal vez en alguna otra secuencia posterior. Los que lograron con sus experiencias almacenar la suficiente cantidad de información en datos, como para lograr conciencia propia, tanto de sí como de su entorno y de su situación de vida, se les otorga de manera permanente su propio átomo simiente, conservando la programación del yo original, además de las suyas propias experimentadas en su período de vida holográfica, se le suman las experiencias de los otros hologramas propios del colectivo del yo real y que fueron plantadas en diferentes etapas de las secuencias del espacio-tiempo del holograma, más las que pudiera aceptar de las experiencias de otros hologramas. Originalmente estos hologramas fueron creados para interactuar en las dos dimensiones del holograma que son las de 3 y 4, que al final de cuentas es solo una, pero que las diferenciaremos por razones que después comentaré. Para ambientar el programa se crearon almas grupales propias del sistema, que aparecen como individuos sin motivo real de vida, y que solo cumplen ciertas funciones de soporte en las operaciones del sistema, pero que son recicladas cuando terminan su función, son de baja calidad de programación, y otras que fueron creadas solo para fines específicos de ambientación escénica, no tienen alma individualizada, solo se mantienen por el soporte de una alma grupal o de raza. Lo mismo sucede con las plantas y animales que pueblan el holograma planetario, solo son programitas con una conciencia grupal, estas son réplicas de los habitantes del mundo real que fueron plantados para ambientación. Este planeta real X1, no tenía vida de flora o fauna alguna en su actual posición, cuando el sistema solar entero fue trasladado desde Sirio hasta esta orilla del sistema pleyadeano por el hoyo cálido, y la energía fue reducida considerablemente, la poca que quedó, ya no les fue suficiente para las antiguas especies que quedaban, solo unos pocos bichos e insectos, quedaron vivos. Los dinoides evacuaron antes del arrastre del sistema de Sol al agujero negro Nota de Ear. Hay que revisar este evento, quedando solo y deshabitado, por lo que se tuvo que importar vegetación y animales de otros planetas. Otras especies se recrearon aquí, como réplicas de razas que habitan las galaxias, con el fin de que los seres de diferentes razas que al entrar en el planeta holográfico perdieran totalmente su conciencia, pudieran a estas formas aceptarlas al menos visualmente de nuevo, pudiera ser que reconocieran a su especie y se sintieran a gusto, que éstas, las pudieran reconocer cuando se presenten en vivo y en directo al momento de recobrar su memoria y conciencia plena anterior, al ser introducido al holograma planetario, esto puede suceder aún dentro del holograma o ya fuera de ella. Muchos de los que vienen de planetas distantes y pertenecen a formas de vida no humana, que ven en las mascotas o en diversas formas de vida animal, a las propias formas originales, anteriores a antes de entrar al holograma, los toman en adopción o los ven con simpatía. Mucha de la depredación que se da hacia la fauna y flora obedece a los vagos recuerdos y anteriores rencores hacia esas especies, ya representadas como animales, aves, o insectos, aquí en el holograma planetario Terra. Actualmente el holograma guarda la configuración de cuando la Atlántida fue atacada y el sistema entero fue trasladado a Nibiru. Nibiru tuvo que ser posicionado en órbita permanente en X1, para evitar que el planeta se desquebrajara por los cambios en las corrientes magnéticas y gravitacionales que se desajustaron por las pérdidas de sus lunas reguladoras. La nueva posición de Nibiru cambió toda la estructura energética del planeta, los ciclos se tuvieron que regular de manera diferente, dejaron de ser espirales evolutivas para hacer un ciclo cerrado propio del sistema con que contamos actualmente, esto ya previsto en el plan divino. Este planetoide Nibiru, ahora nosotros la llamamos la Luna, se convierte en el centro de comando general de los Nephilims, desde ahí se dirigen todas las misiones de guerra, Ninurta y Enlil temen que Marduk se escape y pueda hacerles un daño mayor. El sistema Matrix llamado Spectrum es trasladado a Nibiru llamado ahora, la Luna, para que el sistema pueda ser controlado desde ahí, y evitar ser rescatado por los Atlantes, Lemures y Anunnakis que todavía se encuentran refugiados en X1 en una guerra de guerrillas. El sistema es medianamente modificado en lo poco que los Nephilims pueden, ya que no pueden accesar a su sistema operativo, ni a sus plataformas principales de ambientación. Ni ellos tienen la clave maestra de acceso a todo el sistema. Solo lo pueden usar con sus programas ya instalados, en el que se encuentra el programa Terra, que es una secuencia de eventos armada con los otros programas parciales de interacción con que se jugaba y se divertían los Atlantes que no sabían de su verdadera función. Los Nephilims deciden usar el sistema como prisión, como sucedió con Nibiru en las Pléyades, y meter ahí a todos los prisioneros de guerra, los Atlantes, Lemures y Anunnakis de X1 que iban arrestando. A estos nuevos prisioneros no los metieron en cápsulas de éxtasis, ya que quedan pocas. Esas cápsulas de éxtasis que preservan los cuerpos, las usan solo para ellos mismos, cuando entran en misión de trabajo. A los prisioneros les transportaron sus almas barra esencias barra conciencias, y las pasaron a los cristales individuales, los insertaron en proyecciones de humanos siguiendo los patrones de programación ya existentes en Maya, sin saber del gran potencial de estos hologramas virtuales que somos nosotros. Nosotros nos vemos, nos sentimos, y nos sabemos, como seres reales de cuerpo físico y espiritual, pero solo nuestra alma barra conciencia es la que despliega una proyección interna de supuesta realidad. Esta alma barra esencia barra conciencia, en realidad está usando solo un átomo simiente del cristal maya. Todo lo que vemos, sentimos, amamos u odiamos, y nos emocionamos, sucede en nuestro átomo simiente. Lo demás es nuestro sueño proyectado internamente como si estuviéramos en estado de lucidez, de vigilia y de vivir en un mundo real. De acuerdo al plan divino, los Nephilims no saben nada de los motivos para que se permitiera esto, ya que por sus ambiciones, odios y egos podrían echar a perder el plan de integración y convivencia de diversas especies, en cuerpos humanos de gran potencial. Prácticamente nadie sabía de esto, solo Enki y los que estaban adentro del holograma al momento del secuestro del sistema. Ellos tenían conocimiento parcial del plan divino. Enki reveló la totalidad del plan divino solo a los intraterrenos, y esto fue después de sucedido el secuestro. El plan era que el programa se corriera solo una vez y con esto así lograr que las razas diversas en cuerpos humanos se adecuaran en una convivencia armónica, pero esto no sucedió así, por la pérdida de energía y porque los Nephilims decidieron mandar a algunos de los suyos en cuerpos humanos para fungir como carceleros, reyes dioses, sacerdotes y amos del planeta, y así tomar el control de las diversas civilizaciones en la secuencia de eventos del programa. Los Nephilims habían decidido reducir la energía, lo pueden hacer, mucho más de lo normal, hasta un mínimo de operación humana. Perdimos entonces la capacidad de actuar en las 3 y 4 dimensión. Simultáneamente, se nos redujo tanto la capacidad cerebral que de la 3D solo podemos darnos cuenta del 3110% del potencial tridimensional. Así ellos nos manipularon fácilmente, y se evitaban brotes de recuerdos e intentos de liberación consciente. Otros Nephilims entraron en sus propios cuerpos y se les crearon grandes naves con las que vigilan desde los aires el holograma, lo controlan todo, todo lo que sucede en el holograma y en el desarrollo del programa Terra. Ellos están en búsqueda de los científicos, atlantes, lemures y anunnakis que estaban dentro del holograma en el momento del robo del sistema, para evitar que ellos nos ayuden a darnos cuenta y podamos recuperar la memoria. Los atlantes, lemures, científicos y anunnakis se ocultaron en las llamadas ciudades intraterrenas y desde ahí están en vigilancia y ayuda de que el humano descubra su potencial y libere su conciencia para que nos liberemos del programa y ellos puedan salir de esta matrix holográfica planetaria. Ellos desde la clandestinidad tratan de contactar a los hermanos dormidos en cuerpos humanos, para que despierten y se ayuden formando una masa crítica de conciencia, nos quitemos el yugo opresor que no nos deja despertar de este sueño con ensueños. La divina presencia, previendo estos sucesos, ordenó que el sistema fuera también un simulador interactivo, y este se reseteara cada que el programa se terminara, y no fuera liberado el sistema. También cuando la humanidad no pudiera terminarlo de correr completamente por causas de exterminio global por parte de las estupideces de los controladores del sistema que llamamos el Sanedrín sionista, o gobierno secreto mundial. Lemuria y Atlántida. Dentro del plan divino, la divina presencia le pidió al gran Sor que reclutara a los renegados del concilio de Ankara, que ya estuvieran hartos de las guerras y las masacres perpetuadas en contra de los humanos y de otras civilizaciones. De los que de alguna u otra manera habían logrado la convivencia pacífica con especies humanas o de otro tipo no reptoide, de los que tuvieran otro nivel de conciencia, que les permitiera abrir sus mentes a nuevas ideas y planes evolutivos. A los seres que quisieran vivir en paz, y con otros tipos de intereses que no fueran los de destrucción, odio y ambición desmedida de poder sobre los demás. Muchos de los reclutados eran comerciantes mercenarios que tuvieron que comerciar con los humanos, logrando así otro tipo de intereses más fuertes que no fuera la aniquilación o la supremacía de la raza. Muchos de estos andan en cuerpos de judíos, al menos no por parte de ellos mismos. Otra parte de reptoides fueron reclutados de los centros sacerdotales que, hartos de tanta farsa controladora, buscaban otro camino para la convivencia mutua sin que tener que llegar a la aniquilación total de la raza humana. Algunos más se reclutaron porque vivían alejados de las zonas de guerras y no habían sido influenciados por los sistemas de gobierno, que habían metido la idea de exterminio de la humanidad, así que ellos aceptaron la idea de convivencia pacífica, fácilmente. El continente de Mu se usó como sede de la civilización Lemuria y es una mezcla de estos mencionados seres renegados del concilio de Ankara. Estos lemures son seres de las rachas, sauris, y lagartis, de los serpientes litsis, de los acuáticos cetáceos, de los insectoides zetas, suros, batles, asgard, de los dracos, dinoides, de los batracios, etc. Primero el gran sor tuvo que tomar una forma física de dragón para poder interactuar entre ellos y así poder enseñar los principios de espiritualidad y el misticismo cósmico de su raza a los seres plasmáticos. Energía de la más alta frecuencia vibratoria. El ambiente planetario de X1 era el más adecuado de los planetas del sistema solar, su vibración lo hacía el indicado para tal efecto. De los demás planetas no se va a mencionar nada relativo que no tenga algo que ver el plan divino con X1. Ellos mantienen una conexión de colectividad, y el manejo de telepatía es común entre ellos. Aprendieron a vivir en paz y armonía, cosa que no fue difícil ya que se implantó el orden del respeto a los demás. Cada quien compartía los intereses de la comunidad y estos, al ver que así progresaban más fácilmente, permitieron su convivencia pacífica. Su alimentación se la proveían como energía prana, producto del trabajo interno. Ellos se adentraron en el manejo de los poderes místicos y espirituales, ya que el gran Sor les había enseñado cómo hacerlo. Ellos usan energía de su centro cristal y pueden usar su genética adecuadamente para poder crecer interna y espiritualmente, aprendiendo el manejo de emociones y sentimientos aunque no tuvieran unos cuerpos emocionales adecuados. Las emociones de 5/6D se manejan o se interpretan de manera diferente. Hicieron el intento y aprendieron a interpretar esas emociones dentro de su propia convivencia, pero ahora tenían que dar un paso más adelante en el proceso de aceptación y convivencia con la figura humana y su sistema mamífero emocional. Después de las batallas contra los Nephilims de Anu, y ya restableciéndose el orden, con el nacimiento de Señor Enki, la paz en Lemuria y todo el planeta X1, se restableció por un periodo donde convivieron con los Anunnakis y Nephilims en una calma tensa. El Señor Enki, al tomar el control del planeta X1, trajo verdadera paz y armonía ya que él contaba con sus grandes corazones llenos de generosidad y amor incondicional, heredados de su madre la Dragón Id y por su abuelo el Gran Dragón Sor. Enki en este tiempo de paz se muda a Laxu, que sería conocida después como la Atlántida, y crea en sus laboratorios genéticos la raza Atlante, con óvulos de su esposa Ninti, mujer del sistema de Atlas, y el esperma de Enki. Esta raza se desarrolla con un gran sentido de espiritualidad e inteligencia, se diversifican en el desarrollo, ya que una parte se vuelve muy espiritual y otra muy avanzada en las artes tecnológicas. Su forma es totalmente humana de un solo corazón de 8 cavidades, su color es rojizo tendiendo a rosado. Algunos heredan la cola, otros no, sin cuernos, y de sentimientos ya muy humanos parecidos a los nuestros pero todavía como son en la 5/6 dimensión. En ese nivel dimensional los rectoides solo pueden tener conciencia de la 5D, pero con capacidad de tomar conciencia de la 6, pero solo siguiendo los procesos que el gran Sor les enseñó. Secretos de dimensiones más altas. Los rectoides del concilio de Ankara no saben cómo y no tienen posibilidad de ascenso a dimensiones más altas. Los atlantes sí tienen la posibilidad de accesar hasta la 13D por la genética de Enki, cosa que provocó a que los lemurianos quisieran experimentar en otros cuerpos con posibilidades superiores. Por eso ellos eran muy afectos a entrar al simulador Spectrum/Maya, para probar sentimientos y emociones de 3/4D, y poder con prácticas tántricas proporcionadas por Enki experimentar una ascensión simulada. La convivencia entre los lemures y los atlantes son armoniosas. Hay gran flujo de información con la plena aceptación entre ellos, también con los Anunnakis y humanos sapiens. La convivencia también se hace armoniosa. Marduk, hijo primogénito de Enki, no es atlante, ya que él es hijo de Enki con una mujer reptoide. Él no está a gusto en ningún lado, por lo que decide irse a vivir a Lekur, lo que sería la Mesopotamia y Egipto. En el norte tomar rienda de los Anunnakis, en las minas, estos no se encuentran muy a gusto con él, pero trabajan en una aparente paz. Después de la llegada de Enlil y la división del planeta, entre Enki y Enlil, a Marduk se le destierra del Samber y toda la Mesopotamia ya que ahí estaban las bases de las naves espaciales, y aparte para mostrar su poder sobre Enki y Marduk, por lo cual empiezan los conflictos entre Enlil y Marduk. Enki le deja a Marduk el gobierno de Egipto, África, y todas las minas, además de la agricultura planetaria que proveía a los Nephilims de la Luna, de alimento. Marduk les limita el abastecimiento, ellos ya no pueden sacar a Nibiru de órbita, por lo que se tienen que limitar en abastecimientos, hasta que sus naves cruceros traigan alimentos de Marte, que es el planeta más cercano. Enlil, por medio de Ninurta, manda la destrucción sistemática de los humanos y Anunnakis que cultivaban las tierras. Solo por joder, Enki provee de naves atlantes, a Marduk, para que este se vaya de X-1, y se refugie en su planeta asignado, que es Maldek, y viva en paz ahí. Pero Marduk se dedica a crear un ejército de clones de él mismo en un intento de retomar su venganza contra Enlil y Ninurta. Ya Marduk está fuera de sí y se ha vuelto muy peligroso y ha enloquecido tanto que no hace caso de los llamados de Enki para que entre en paz, y en razón. Marduk, Enlil y Ninurta ponen en peligro el desarrollo del plan divino. Había que acabar con esa guerra, de una vez por todas. Enki tenía que sacrificar a Marduk, en beneficio de todo el universo y la creación del todo, por lo que autoriza que el Consejo Miburiano se lance con todo contra Marduk. Marduk huye antes de que Enlil destruya Maldek y con ayuda de Enki lo oculta en las minas de África. Las minas que se extienden por todo el planeta sirven de refugio a Marduk, creando así un reino aparte de las civilizaciones externas. Marduk cuenta con su ejército de clones, de los humanos que trabajaban en ellas, y de unos Anunnakis que ya se habían acostumbrado a ese tipo de vida en las minas. Ellos habían nacido en esas minas, y ese era su hogar. Los humanos de las minas pronto se extinguieron. Enlil y Ninurta sellan todas las salidas de las minas para evitar que escape Marduk, bloquean los puertos de teletransportación para evitar que Marduk los use para salir. Las minas son tan extensas que realmente forman otro mundo dentro del mundo, con todas las necesidades de vida. Enki ya había desarrollado sistemas de tecnologías tales que permitían la supervivencia. Tenían la tecnología de las naves para la dotación de oxígeno y energía fotónica para la iluminación y la supervivencia de flora y fauna propia de esos lugares. Ese es el inframundo y está en X1, el mundo real. Enlil y su séquito de Nephilims, temerosos de que Marduk escape y se pueda volcar contra ellos, deciden irse también contra los lemures y los atlantes. Hacen variados intentos por destruirlos, esto con la anuencia de la FED Gal regional, representada por el ser que se conoce como Ashtar. A este ser se le prometen riquezas y poder, por lo que se vende y no impide la destrucción de Lemuria y la Atlántida, después de haber destruido Maldek y de haber enviado a Venus fuera de la órbita de Júpiter, ya que más daba tres lunitas de X1. Enki y sus lemures y atlantes siguen su vida sin meterse en los conflictos entre Marduk y los Nephilims, pero ante el grandísimo miedo de Enlil, estas civilizaciones son destruidas, en varias etapas, como ya han de saber el detalle en otros libros. Los ángeles caídos. La matrix holográfica llamada Spectrum, con su cristal maya, fueron robadas de la Atlántida, días antes de la última gran destrucción. Este gran sistema se encuentra dentro de una gran pirámide de base circular y con un ángulo de 72, los Nephilims con sus naves, y sus enormes campos magnéticos, la transportaron hasta la Luna. Nibiru desde entonces está en ese lugar, y desde ahí se opera. Nibiru ya había sido designada como el comando maestro para el control de X1, Anu, Enlil, Ninurta y todo su linaje tienen mucho miedo de que Marduk se les escape del inframundo de X1, desde esa órbita lejana podían controlarlo todo, aún lo hace. La divina presencia había ya cedido el control del sistema holográfico al Consejo Miburiano, puesto que sus expectativas las habría de llevar más lejos, que del solo usarlo para los lemures reptoides. Lo usaría en ya todo el concilio de Ankara y aún más en todos los seres de este universo que quisieran experimentar sentimientos de 3/4 del comando central de la FED. Del sistema trigaláctico ya estaba enterada del plan divino, pero todo este plan seguiría siendo secreto, para no intervenir con el natural desarrollo de los eventos y que el todo universal siguiera interesado en su sueño, que no lo cancelara por completo. La FED Trigaláctica emite un ultimátum al Consejo Miburiano, para que los lemures, atlantes y anunnakis que resultaran presos, les fueran preservadas sus vidas. Solo podrían mantenerlos como prisioneros en el sistema holográfico, siguiendo el programa llamado Terra. Después de muchas negociaciones, se acordó que entrarán en cuerpos de humanos que ya estaban actuando en los juegos previos, que se les borraría totalmente la memoria para evitar que se rebelaran dentro del sistema, así podrían ser controlados fácilmente. Se les designó unos guardianes Nephilims para que los guiaran creándoles unas religiones y que siguieran a diversos dioses según las etapas de secuencia de eventos. Divide y vencerás.